Lo que queremos es pues hermanarnos también, ¿no? Sabemos del problema y también nosotros en nuestros territorios tenemos problemas, entonces además compartimos la región. Es muy importante señalar, ¿no?, que estamos gente de varias regiones del país, incluso, y ya escuchamos a Mariana fuera del país, pero mucha gente de la región, digamos, Singigua, Mixteca, Nahua también, ¿no? Entonces estamos enfrentando estos problemas de minería de distintas formas. Se están llevando nuestros recursos, se están destruyendo nuestros cerros, nuestros territorios. En algunos van avanzando, en otros están en la mira, pero como decía también aquí la compañera, es importante articularnos en este momento, que ya están en algunos casos, pero también donde todavía no están, ¿no? Y la experiencia de todos es muy valiosa. Muchas gracias. Por ahí creo que el compañero ya está listo. Sí, adelante, por favor, compañero. Ah, también está aquí. Empezamos acá, luego le damos la palabra a usted, por favor. A ver, aquí con los compañeros que vienen de Yucatán. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Mena. Y mi compañero Ever. Mi nombre es Aracari. Pues muchas gracias por la palabra. Nosotros queremos compartir un poco con ustedes. Estamos trabajando en varias regiones del país. Nosotros venimos de Tierra Maya. Venimos del territorio maya de la península de Yucatán. Ana es de aquí, un poco más cerca, de la región Totonaca. Entonces, pues, es un gusto para nosotros estar aquí. Y bueno, solamente para compartir con ustedes algo de lo que hemos visto, no solamente de ahora, sino de hace muchos años, y cómo este proceso de despojo de los territorios está siendo cada vez más evidente, que es un manual, ¿no? Es un manual que están implementando en diferentes territorios, y no importa si el material que les interesa, si lo que les, el bien natural que les interesa es litio, o es a través de la minería, o es el agua, o es el bosque, o es la tierra, o son las playas, no importa, finalmente implementan este método, empiezan a desarticularnos en las comunidades, pero primero es porque ellos ya saben que hay algo que les interesa. Primero identifican qué es eso que les interesa, y después empiezan a desarticularnos. Una vez que estamos desarticulados, entonces, ahora sí viene, y cuando digo desarticularnos, no solamente me refiero a la división comunitaria, sino también a todo lo que generan en el territorio, ¿no? La violencia que genera, la desconfianza, la inseguridad que se genera. Y una vez que está eso, entonces viene el Estado Salvador. Viene a través de sus fuerzas militares, de sus fuerzas de la Guardia Nacional, etc. Pero siempre con la fuerza a retomar el control del territorio. Y en ese momento hemos ya perdido ese territorio. ¿Por qué? Es cuando ya se lo entregan a las empresas que van a estar explotando nuestro territorio. En ese momento ya es muy difícil. Nosotros por eso estamos como revisando este tema de cómo están implementando este método de despojo constantemente, porque es bien importante que podamos identificarlo en un momento oportuno. Y ese momento oportuno es ese, me parece, en el cual están intentando desarticularnos, porque atacan precisamente aquello que nos hace comunidad, aquello que nos da fuerza, nuestras asambleas, nuestras fiestas, nuestras autoridades, y eso que nos hace mantenernos unidos, que nos ha mantenido unidos como comunidades durante siglos, ahora empiezan a atacar precisamente esas columnas, porque la asamblea, las autoridades, la fiesta, son como estas columnas que sostienen este techo. Y justamente ahí es donde nos atacan. Atacan nuestra asamblea para dividir nuestras asambleas, atacan también a nuestras autoridades para corromperlas o para intentar corromperlas. Intervienen nuestras fiestas, por eso bien decía la compañera hace un rato, ¿no? Ofrecen ellos que ellos van a hacer nuestras fiestas. Eso es algo que no debemos de soltar. Nuestras fiestas es algo que le da fortaleza a nuestros pueblos, algo que le da unidad a nuestros pueblos. Pareciera que no es tan importante, pero es algo fundamental. Es como esta columna, estas fiestas, y eso es lo que nos mantiene unidos. Y esta unidad y esta organización que tenemos en las fiestas es la misma que nos va a servir después para enfrentar los desafíos. Entonces, no es poca cosa. En algunas comunidades estamos viendo, incluso las comunidades nos dicen, es que la fiesta ya se vendió, se la vendieron a alguna empresa y la empresa ahora se encarga de organizar la fiesta. Esto no es poca cosa, es algo gravísimo, gravísimo, porque está socavando una de las columnas de la comunidad. Y ni qué decir de nuestras asambleas, ¿no? Nuestras asambleas, por muy difíciles que sean, siempre nos hablamos directo, con franqueza, y muchas veces hablamos cosas difíciles y sentimos que ya nos molestamos entre nosotros, que ya no queremos ver a fulanito o a menganito, pero sabemos que es de nuestro pueblo y sabemos que nos vamos a encontrar de nuevo, y la siguiente tratamos de resolver las cosas. Pero cuando dividen nuestros pueblos, cuando dividen nuestras asambleas, entonces en ese momento estamos perdiendo también el territorio. Entonces, esto es un poco de lo que hemos ido viendo en los diferentes territorios en los que hemos estado caminando, pero también lo que hemos vivido en nuestro territorio maya, y queríamos compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Pues muchas gracias también por la invitación que se nos hizo para poder compartir nuestra palabra el día de hoy. Nosotros también queríamos señalar, ¿no?, algunas cosas que están ocurriendo en la península y que son situaciones muy graves que están afectando terriblemente pues a gran parte del pueblo maya. Ustedes seguramente conocen, ¿no?, y han escuchado mucho de este megaproyecto que es el Tren Maya. Este proyecto, de alguna forma, desde que se anunció en el 2019, pues esto generó muchas incertidumbres, ¿no?, en las comunidades, porque desde el planteamiento del Estado, sobre todo entendiendo la coyuntura en la que se dio las elecciones del 2019, cuando llega, se recorre, ¿no?, un partido y un grupo, ¿no?, de personas que de alguna manera estaban dentro de los grupos también de movimientos, de comunidades, pues se generó, ¿no?, como muchas expectativas y como una manera de que se iban a resolver muchos problemas a nivel de los pueblos, ¿no? Pues queríamos justo como señalar que esta manera, ¿no?, estos planteamientos que vienen desde el Estado, la forma en cómo lo dibujan, la manera en cómo lo señalan, pues muchas veces es una manera también de desarticular los movimientos. El generar expectativas de que desde el Estado se pueden resolver los problemas que tienen que ver con contaminación del agua, con las minerías, pues muchas veces han sido disfrazados con algunos programas. Por ejemplo, aquí no sé si les ha llegado el programa de Sembrando Vida. Es un programa que en la península ha tenido sus impactos muy fuertes. Por ejemplo, ¿no?, hace rato Álvaro decía, ¿no?, es que las asambleas comunitarias son fundamental para fortalecer la organización. Y lo que ha hecho el programa de Sembrando Vida en la península ha sido generar una nueva asamblea a partir de un programa y desaparecer la otra asamblea donde participaban los abuelos, las abuelas, las juventudes, todas estas, pues quienes forman parte de la comunidad, ahora ya no tienen participación dentro de la asamblea, porque se condiciona, ¿no? Quienes tienen voz y voto ahora son quienes forman parte de ese tipo de programas. Y entonces, este programa lo que ha generado es una nueva figura del Estado a través de gente de la misma comunidad para estar autorizando y aprobando proyectos que tienen que ver con, sobre todo, pues con el seguimiento del Tren Maya. Entonces, sí les queríamos como compartir que varios de estos programas que se están implementando, no solamente en la península, sino en otras partes del país, de alguna forma son programas también que están desarticulando a los movimientos. Muchas gracias. Bueno, pues, como mencionaba, yo soy de Puebla, soy de la Sierra Nororiental, soy totonaca, y cuando yo era niña, pues pasamos por un problema similar. Quisieron instalar una minera y una hidroeléctrica en el río Ajujalpan, y pues me recuerda mucho a... ¿vale? De Walmart, así es. Me recuerda mucho a lo que me platica mi tata, ¿no? Que él fue uno de los que empezó, que pues vieron las máquinas entrar y se tuvieron que parar todas las manos a ponerse frente de la máquina y no dejarla pasar. De ahí empezaron a reunirse, se sentaron a platicar y se dieron cuenta que pues estaban puros tatas y nanas y se preguntaron por qué. Y pues ellos aprendieron algo muy importante, que es que ellos estaban defendiendo su territorio porque lo amaban y que habían hecho algo mal, que era no enseñarle a sus hijos y a sus nietos a amar ese territorio. Entonces empezaron a hablar con nosotros, nos llevaron a la asamblea y nos empezaron como a platicar, nos enseñaron a amar y a valorar nuestro territorio, y entonces pues nos organizamos y afortunadamente hasta ahora los permisos están parados, ¿no? La amenaza ahí sigue, pero pues los permisos están detenidos. Entonces, pues algo, ellos reflexionaban y decían que algo bueno había salido de todo esto, y es que si no hubiera llegado esa máquina, la asamblea no se hubiera vuelto a hacer, porque pues llegaron los partidos políticos, ya era todo más fácil, pues por la votación, ya no hacían acuerdos, ya todos se lo dejaban como al cabildo del ayuntamiento. Entonces, después de esto, pues nos volvimos a organizar, se formó el Consejo Regional Totonaco y se volvieron a tomar decisiones. Entonces, pues es claro que hay muchas amenazas, pero también hay muchas formas de organizarnos y muchas formas de hacerles frente. Bueno, vamos a darle la palabra. Muchas gracias, compañeras.